esta tarde estoy sentimental. Yo sé lo que me pasa y es normal. Es por primera vez la soledad. Me hace tanto mal a mí si tú no estás. En esta tarde quisiera escuchar un tema que me haga recordar los tiempos tan felices en que vivimos tú y yo. Y cantábamos alegres la canción. Nunca me separaré de ti. No, no, no, no, no, no, no. Separaré de ti, no, no, no, no, no, no, no, jamás. La vida es nuestro amor, ay, nuestro amor. En esta tarde estoy sentimental. Y es normal. Es por primera vez la soledad. Me hace tanto mal, mami, si tú no estás. En esta tarde quisiera escuchar, ay, un tema que me haga recordar canción. Nunca me separaré de ti, no, no, no, no, no, no, no, jamás. La vida es nuestro amor. Nunca me separaré de ti, no, no, no, no, no, no, no, jamás. La vida es nuestro amor. Ay, no, no, no, no, no, no, no.